Hablando de Gardel. Sí. Espera que agarro la frase exacta. Todos los cantores de tango. No, todos los cantores, dijiste, ¿en verdad? Sí. Quieren ser Gardel hasta que Gardel te dice que no. Claro. ¿Cómo te dice que no? Es medio retórica la pregunta. No. Hay algo que tiene que ver con la naturaleza. Vos sabés que, bueno, podríamos hablar de los cantores de tango, pero también podemos hablar de Charles Aznavour, por ejemplo. Sí. Entonces, Gardel genera una fascinación y que en una primera instancia, y esto te lo digo porque es algo de lo cual yo soy fanático y practicante, te genera un gran estímulo a querer mejorar. Y vos escuchás el canto de Gardel y vos decís, me gustaría eso, es como un gran anhelo. Cuando vos estás en el camino de la búsqueda y de la preparación, y que por supuesto hay como detalles técnicos que tienen que ver con que uno técnicamente se puede preparar, pero hay otras cosas que no están. Gardel aparece cerca cuando uno empieza a estudiar canto, y en la medida que vos más te preparás y mejor te sentís, volvés a reescuchar a Gardel, y es como un espejismo que parece que lo tenés cerca, y cuando lo querés agarrar, no está. Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. El mejor cantante de tangos de su generación, según una opinión casi unánime. Hoy cuenta quién es Ariel Ardit. ¿Es explicable cómo funciona en Gardel la articulación entre eso que se llama la técnica, que supongo que es lo más entendible, pero de todas maneras, sí, si querés desarrollarlo, y eso que llamás la fascinación? Es difícil. ¿La fascinación viene de la técnica? No, porque los elementos técnicos que fueron nutriéndose todos los cantores, pero Gardel puntualmente, que vienen del canto lírico, son reconocibles para cualquier estudiante. Es como aprender a manejar. Después se teoriza mucho sobre el estudio del canto, pero el estudio del canto, tiene que ver con algo técnico, y hay como pasos que tiene que ver con lo que es una alineación muscular. Por eso yo siempre... Alineación muscular, ¿verdad? Yo siempre separo esto de la técnica del canto como que es que vos te encontrás con una especie de Buda y que te revela los misterios del canto. Eso no es así. La garganta es un músculo y se trabaja y se alinea y se prepara con el trabajo de la respiración, con el conocimiento de la máscara interna, de los resonadores. Y eso es algo que se lee en dos páginas en cualquier libro de canto, con lo cual todos podríamos acceder a eso. El tema es que con eso, ¿qué haces después? Y después ahí viene lo que es, en el canto popular, mucho más palpable que en la ópera, que hay como delineamientos rígidos, más comprometidos con la obra, y vos en el canto popular tenés la posibilidad de que el mismo tango, con la misma técnica, vos y yo lo hagamos completamente opuesto. ¿Y en la ópera no? En la ópera no, porque ya hay un director, ya hay una... Hay parámetros de los cuales vos no te podés mover. En la ópera, por ejemplo, hay obras compuestas directamente para un tipo de voz. Hay obras compuestas para un tipo de tenor. El tenor que hace Traviata es un tenor lírico y puede ser un lírico ligero, pero ese tenor no puede hacer Otelo, porque Otelo es un tenor dramático. Cobra más, porque necesita de mayor preparación. Son voces más escasas, no hay tenores dramáticos tanto en la ópera, entonces ese tipo cobra más. Y entonces ya está separado. No es que vos, porque sos famoso o porque te va muy bien en el canto, decís, bueno, y ahora me hago un Otelo. No, está diferenciado. Este tenor es para la obra ligera y este tenor es un tenor dramático. Ariel Ardit nació en Córdoba capital un 15 de mayo de 1974. Vos sos cantante lírico y además desde... ¿Cuándo? ¿Desde chiquito? Yo, ¿16 años? A ver, ¿tengo bien el dato? Eran 17 ya, porque yo me rajan del colegio, y digo rajan para sacarle todo el tecnicismo a esta conversación. ¿Se rajan por...? Bueno, acá en Buenos Aires ya, porque ya te habías venido de Córdoba. Sí, de yo Córdoba, vivo te venís a los 11. A los 8. A los 8. En el año 82, mi mamá, que es cantante de folclore, sí, se viene de Córdoba a Buenos Aires, sí, a probar suerte como cantante. Sí. Y entonces, bueno, ahí llegué yo y un hermano más chico. Y bueno, no, yo fui revoltoso. Tiene una explicación, que sé que como tenemos tiempo lo puedo decir. Yo de los 8 años, mi vieja se separa de mi papá y cuando venimos a Buenos Aires yo pasé a ser automáticamente a ser el hombre de la casa. Claro. Entonces yo tenía un rechazo, y lo sigo teniendo, pasa que me he transformado en un caballero, a la autoridad. Uh-huh. Entonces yo vivía traspasando todos los límites. No había alguien que me diga esto. Sí, porque la imagen paterna con el tiempo se transformó en alguien que yo veía en el verano, los 3 meses o los 15 días, y después pasó a ser de un viejo que no era el que me retaba a un amigo. Entonces Cacho, mi viejo, un amigo. No tuve ese viejo que te rete o decir cuidado porque cuando venga tu padre. Sí, sí. Eso no me pasó. Entonces tenía serios problemas de conducta, era revoltoso, nunca hice nada fuera de lo común, digamos, pero entonces por eso es que de los colegios, en el último me pidieron gentilmente que no regrese. Gentilmente. Entonces mi vieja me dice, bueno, ¿y qué vas a hacer? Le digo, cantar. Y yo había debutado cantando un tema de Sandro a los 4 años en el Teatro Luz y Fuerza de Córdoba y a la Chaludueña. Pero después no manifesté, no fui de los chicos que cantaban todo el tiempo, eso que decís, subite a la mesa y canta. Al contrario, me agarró una vergüenza muy grande, porque mi vieja siempre cantó muy bien, tiene una gran voz. Mis tíos son actores cómicos, entonces ellos trabajaban con las vedettes, eran graciosos, ganaban dinero, les iba muy bien. Mi vieja era la que cantaba fenómeno, yo digo, ¿qué hago? No tengo que ser presentador, uh-huh, animador. Probé estudiando piano, en un momento me duró 2 meses... Hasta que apareció esto de la vocación, y que no me canso de decirlo, es como cuando vos guardás una polilla en un cuarto, lo cerrás 2 meses, abrís y sale un dinosaurio, porque crece internamente. ¿Y lo lírico? ¿Cómo surge? Y lo lírico, ¿te habían echado del colegio? Me echan del colegio y me dice mi vieja, bueno, ¿qué vas a hacer? Y le digo, voy a estudiar canto, y me dijo, pero hacelo en serio. Y entonces fue la mejor herencia que me va a dejar. ¿Y qué te parece? Y me dijo, y si lo haces, trata de ser el mejor en eso. Y como me vio que yo era siempre así como combativo, de verdad fue algo que prendió, y había un maestro de canto lírico en el edificio que se llamaba Horacio Amauri y fue mi primer maestro. ¿Influyó en algo para que estudiaras lírica o de casualidad? No, era porque vivía ahí un maestro de canto lírico y era de canto, entonces yo dije, bueno, y me empecé a aproximar a la ópera, a la imagen del cantante dentro de la masa orquestal, pero primariamente yo sentía que me iba a diferenciar de lo que hacían en mi casa. Durante 6 años, entre el 99 y el 2005, Ardit fue el cantor de la orquesta El Arranque, con la que grabó 4 discos. Empezó su etapa solista con el disco Doble A, después Lado B, homenaje al centenario del poeta Homero Manzi, con el auspicio de Cultura de la Nación. Y en 2009 edita uno de sus discos más elogiados, Ni Más Ni Menos. Escúchame, ¿pero a vos te interesaba la ópera? ¿Habías escuchado ópera? ¿Habías ido al Colón? No, hasta ese momento nada. Nada, y a partir de ahí empiezo como a interiorizarme. Pero yo empecé a escuchar primero a los cantantes líricos que a los cantores de tango. Yo el primer, uno de los primeros pósters que colgué en mi casa, ya cuando vivía solo, era de Mario del Mónaco. No era de los cantores de tango. Escúchame, Ariel, y ahora a la vuelta de los años, ¿cuánto te sirvió estudiar lírico para el tipo de cantante de tango que sos? Me sirvió en un 100%. ¿100%? Sí. Yo si no hubiese estudiado, no tendría la tranquilidad que tengo ahora a la hora de interpretar un repertorio. Y lo que te da el estudio de la técnica vocal es conocimiento. Y ese conocimiento lo que te da después son herramientas para poder manejarte tranquilo. El cantor de tango es otra cosa, ¿no? O sea, yo lo que hago como cantor de tango es otra cosa, pero tengo allanado el camino desde lo otro y de hecho sigo tomando clases porque no... Si te tengo que ser sincero, yo todavía al canto no lo entendí. Yo sigo tomando clases porque hay cosas que entiendo que todavía las puedo mejorar, hay cosas que las resuelvo en un disco de una forma y lo vuelvo a cantar un año después y digo... Podría haber hecho distinto a esto. Un pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren, un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón y los sapos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho, dónde andarán. Está contando quién es Ariel Ardit. ¿Cantor y cantante es lo mismo? Para mí sí. Y le pasa que el término de cantor se usa algunas veces como para indicar algo popular, pero cuando se habla del cantante, el cantor se habla con algo despectivo. Es sí. Como que el cantor es una cosa y el cantante tiene otro prestigio. Y en todo caso, a mí me gustan más los cantores. Ay, me vuelvo a lo del colegio, ¿no? Sí. Una anécdota que me pareció muy divertida de alguna nota que te hicieron. Una tiene que ver con cuando tenías 8 años y quisiste tener tu primera salida solo de noche y por Corrientes, ¿puede ser? Ah, sí, claro. Esto era para remontarnos a lo que acababas de relatar. Cuando vinimos a Buenos Aires, yo vivía en Viamonte y Rodríguez Peña, sí. Y no ha pasado tanto tiempo, tengo 41, pero sí yo puedo sentir, no sé si decirte en otros aspectos, pero sí te puedo decir que siento que era otro Buenos Aires. Entonces, para mí salir a caminar, yo tenía la llave de mi casa y jugaba todo el tiempo en la feria que está en la calle Córdoba, que se entraba por Córdoba y sale por Viamonte. Iba al colegio del Rodríguez Peña, entonces era el barrio, pero yo ahora lo veo y yo tengo hijas y yo no las dejaría darle vuelta a manzana sola, claro. Por ahí, por el centro. Sí. Y entonces y también esta libertad de venir de una familia donde mi vieja laburaba hasta las 6 de la tarde en una oficina y a la noche cantaba en el Palo Borracho, en las peñas, tíos que yo los veía probarse las pils y usaban peluca, no sé, era como una cosa que para mí era mucho más abierto. Entonces, también para los compañeros y para los padres de mis amigos en ese momento era como... Y bueno, entonces fue una charla en el colegio de vamos a comer pizza, a una pizzería que ahora hay una librería que está al lado de lo que era en ese momento el Cine Alfil, que ahora es una marca de electrodomésticos. Y bueno, y por supuesto quedamos como con toda la intención de los chicos y llegó el día y yo tenía unos pesitos que me había dado mi vieja porque laburaba y le costaba muchísimo. Y el viernes le dicen los chicos, no, a mí mi mamá no me deja. Y a mí tampoco, y a mí tampoco, y a mí tampoco. Y yo por las dudas ni pregunté. Entonces le dije a mi mamá y me dice, bueno, ¿y quiénes van? Va fulano, nos encontramos todos. Y fui solo. Y entré a la pizzería y cuando agarro la carta, y yo siempre fui de comer bastante, y la pizza, que es la comida que más me gusta, pido la carta y me alcanzaba solo para la pizza, grande. Y me morfé la pizza solo. Y viene un mozo que le debo haber dado lástima y me dijo, ¿no vas a tomar nada? Y le digo, no. Y me trajo una jarra de agua así y comí la pizza y fue una de las primeras salidas que me acuerdo toda la vida de esta cosa de decir, bueno, me la rebusco solo, tengo esto, voy y me como la pizza. Y la otra es que tenías de compañero de colegio el hijo de Mr. Moto, el de Titanes en el Ring. Sí. Ese es maravilloso. Bueno, fui luchador, lo hice como 3 años. Por eso te casi. Lo pregunto. 3 años de luchador. En el año 82 también, cuando llego a Buenos Aires, sí. Canal 11, porque era 11 en ese sí. momento, los viernes creo que era, estaba Titanes en el Ring, no me acuerdo si los viernes o los martes. Y mi abuela, la Bele, mi abuela materna, me hacía unos sándwiches de bife y tomate y no sé qué, y en la cama veíamos Titanes en el Ring y yo después practicaba con mi hermano más chico y lo revoleaba contra la cómoda. Bueno, pasa el tiempo, pues yo y de esos luchadores yo me gustaba mucho Mr. Moto, porque era el que entraba en una moto, tenía una mina, todos los chicos lo seguían, era fachero y yo quería ser como Mr. Moto. Entonces, pasan los años, entró a la secundaria y en segundo año había un revuelo así en el recreo y todos comentaban de que se había notado el hijo de Mr. Moto, que era igual. Y con tanta suerte que lo sientan al lado mío. Y le digo yo, bueno, gusto, no sé qué, quiero conocer a tu viejo. Bueno, sí. Entonces, a los días me lleva al gimnasio, que estaba en Tames y Santa Fe, y voy al gimnasio y lo conozco a Mr. Moto. Y claro, habían pasado años, o sea, ya no era el Mr. Moto que yo había visto, pero todavía estaba muy bien. Y le digo, bueno, a mí me gustaría saber si yo puedo luchar. Después que lo saludé, ya medio como que me había despedido. Y me dice, no, pero viste que acá los, son más grandes los muchachos. Los muchachos eran ya señores. Sí, y un espécimen bastante particular. Y le digo, bueno, pero yo puedo, me puedo preparar. Sí, dice, puedes venir al gimnasio y hacer fierro. Y bueno, así fue que empecé a hacer fierro, a comer y aumenté 20 kilos. Pesaba 64 y terminé pesando 85, 86. Después ya me... Pero bueno, aumenté eso en 6 meses, 7 meses. Y luché. ¿Y 3 años fuiste luchador? ¿Luchador de en serio? Sí, de en serio. Lo que pasa es que ya en ese momento él tenía esa troupe que se llamaba Los Colosos de la Lucha. No era Titanes en el Ring, era su emprendimiento, su pyme tenía él. Y luchábamos en los clubes, luchábamos siempre para lo que era el Día del Niño. Hicimos un programa una vez muy gracioso con Eli Raymond, que se llamaba Tu Mano, Mi Mano. Sí. Y lo gracioso fue que nos hicieron luchar contra el cuerpo de lucha greco-romana de River, y eran mujeres. Entonces hicimos una pantomima ahí muy muy divertida, pero yo lo disfrutaba mucho. Hace poco a quien le pusieron un oso, mira si no te van a poner un equipo de greco-romana de mina. Y la pilcha que me había tocado era un traje dorado con una tela que picaba, que te ardía todo después, hasta tétano te agarraba después de eso. Nuevo Facebook, Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web www.decimequiensosvos.com.ar. Pensaba, ¿no?, en tu preparación como cantante lírico, tu gimnasio, tus fierros, la lucha. Sí. Se arma un combo con eso, ¿no? De tipo, presumo que muy regimentado, corregime si no es el término que corresponde, en cuanto al cuidado de su físico y de su gola. Yo, básicamente, sí. Porque, además, sí. Y perdón, pero no, la completo, no. El error fue mío. Vos unánimemente estás reconocido, al menos desde lo técnico, y por eso lo subrayo, como el mejor cantante que hay en este momento de tu generación. No te quiero poner en el compromiso de decir está bien, está mal, no, pero claro, hay esa unanimidad, claro. Yo la quiero registrar al aire, ¿eh? Y como se armó esto de lírico, luchador, fierros, por eso te lo pregunto. Si yo tengo que elegir una palabra de lo que yo soy... Seguro, soy un luchador. Yo lucho todo lo que hago es como que la lucha termina simbolizando lo que yo soy. Después si soy el mejor o el peor, pero y también te tengo que ser sincero, yo no le escapo al elogio cuando me dicen cosas por las cuales yo vengo trabajando hace muchos años. Okay. Y cuando he corrido muchos riesgos para estar donde estoy y para hacer lo que quiero hacer, digamos. Yo no me imagino pasando por el tango con todos los riesgos y todo lo que yo le estoy poniendo al tango, que es mi vida, ser uno más. Yo no me quiero quedar con esa modestia de decir, no, porque yo por supuesto que lucho para ser el mejor. Pero después eso es un reconocimiento que a mí no me va a hacer ni mejor ni peor. Pero yo la vara la mido con eso, o sea, yo quiero eso. Después, por supuesto que no entiendo a la música, ni mucho menos, como a un género o como algo que haya un podio donde tengan que dar un título de, no, yo no estoy peleando contra nadie, no le estoy ganando a nadie. Pero conmigo mismo, yo lo que siento es que yo quiero ser el mejor en lo que hago todos los días. ¿Cuándo empieza lo del tango? Porque, en verdad, llegamos hasta la lírica, que te habían echado del colegio, que tu vieja te dijo, bueno, si vas a ser cantor, sé cantor en serio o estudia en serio. Y después, bueno, nos enganchamos con esta parte que me pareció muy muy muy sabrosa, que me parece necesaria, además como historia de vida. Pero el tango como tal, entonces, ¿cuándo aparece? El tango aparece muy cerquita del canto lírico, porque yo había empezado a estudiar. Sí. Y los viernes, ahí en Viamonte y Rodríguez Peña, donde vivía mi abuela y mis tíos, hacíamos reuniones de truco. Los viernes, reuniones de truco. Entonces estaba mi tío abuelo, que cantaba y tocaba la guitarra. Sí. Él tenía inmobiliaria, había sido marino, se recibió de abogado a los 62 años. Un ciruja que estudió, que le fue muy bien, pero se quedó con que una vez le iban a tomar una audición en Radio Belgrano, y él, como venía de Córdoba y era el hermano menor, tenía que estudiar. Y le fue muy bien. Entonces, además de que él fue el primero que me hizo escuchar a Gardel, en esas reuniones se escuchaba Nino Bravo, Mercedes Sosa, Serrat, el dúo salteño, mientras jugábamos al truco. Y un día aparece en un equipo que era de bajo, Yamaha, así grande, en el comedor, un cassette con los grandes éxitos de Gardel. Ajá. Y yo ya lo había escuchado en otras reuniones, porque se escuchaba más o menos lo mismo. Pero ese día yo paré la oreja de una manera particular, porque yo ya estaba viendo esto del canto, del resonador, de la máscara, del apoyo, del fiato, y todos elementos que en ese momento sonaban como algo a una búsqueda, y donde a quién lo encontrás. Bueno, y escucho a Gardel y digo, es esto. Entonces ese combo a mí me marcó el norte, digamos. Yo dije, bueno, yo quiero seguir estudiando canto lírico, porque Gardel no me la contaban en ese momento y no me la van a contar ahora. No era un intuitivo que abrió la boca y ¡ay, la naturalidad! No. Ese señor, además de tener lo que fue para venir a este mundo a ser Gardel, que le tocó a ese hombre, se preparó mucho, porque de hecho cuando empieza en el año 1912 no es el cantor que se muere, o sea, preparó su voz. Uh-huh. Entonces yo dije, va por acá. Y me allanó mucho la cosa, porque yo seguí estudiando, tuve varios maestros, sigo teniendo, pero Gardel fue el que me marcó el modelo estético a lo que yo quería seguir. Entonces ahí aparece el tango, pero como en segunda línea, porque si Gardel hubiese sido un cantante de otra música, si hubiese sido un cantante de folclore definido, yo seguramente cantaría folclore. Si hubiese sido un cantor melódico, yo estaría en eso. O sea, yo canto lo que escuché de Gardel. Y soy un cantor de tango porque Gardel cantaba tango, no porque yo elegí el tango. En 2010, Ardit conforma su propia orquesta típica. 3 años después forma parte de la comitiva presidencial como único cantante de tango en la misión comercial de la presidenta Cristina por Dubái, Indonesia y Vietnam. También se presentó en San Petersburgo y Moscú, en el Oster Tango Festival de Basel y luego en las ciudades de Gotemburgo, Halmstad, Estocolmo, Malmö y Sundsvall, en Suecia. Y también en Portugal, Estados Unidos, Austria, Polonia, Bélgica, Londres, Madrid y Lisboa. Además, fue convocado para la apertura del 7º Festival Internacional de Tango en Medellín. ¿Y cuándo hay el episodio, si es que hay uno, que produce el éxito o el reconocimiento a Ardit? Yo lo estoy esperando, ¿eh? Porque... ¿Sí? ¿A esta altura? No, y sí, porque en realidad uno siempre quiere más. Entonces, yo... Está bien, pero hay una cantidad de episodios de galardón. Desde... Sí. El Gardel 2015 como mejor cantante de tango. Sí. Del Conex, que marcan. Sí. Que ya hay algo. Claro. Que está por lo menos en el piso de lo que se puede estimar como reconocimiento. Vos me planteás que todavía no tenés el techo, que entonces te pregunto cuál sería. Bueno, yo sé que estoy en un trayecto de cosas que quiero conseguir. Con lo cual, lo que hay, por supuesto, que sé que es mucho, lo que hay, es difícil resumirlo a esto, pero lo que hay yo sé que no es solamente mío, porque también uno hereda un montón de sueños y de esfuerzos y de frustraciones que vienen también de frustraciones artísticas, que tampoco es para que se suene novelero, ¿no? Sino que yo vengo de esta familia donde mi vieja le costó siempre, y yo he hecho un montón de cosas que ella no logró nunca, siendo ella una cantante de excepción. Yo he logrado llenar teatros cuando yo era sonidista de mis tíos y armaba el sonido en la puerta, y ellos hacían un avance en la puerta del teatro allá en San Bernardo, y yo armaba el sonido después que ellos hacían el avance, mientras se cambiaban entraba la gente, y así se hacían 2 funciones y a veces hasta 3. Y ellos nunca les tocó llenar un teatro ópera como a mí. Entonces digo, ¿yo qué soy? ¿Ese que le tocó esa vez llenar el ópera, o soy el que armaba el sonido? Y yo soy todo eso. Entonces voy a decir, ¿me voy a quedar con que haber llenado el ópera? No, yo quiero hacer el Luna Park, quiero hacer el Teatro Colón, que es un sueño que tengo ahora, uh-huh, con el homenaje a Gardel. Entonces en ese trayecto no me siento todavía con algo para agarrarme y decir, no, momentito, pero yo hice esto. Porque lo que hice está, y es parte del trayecto. O sea, yo no voy a mirar para atrás. Me siento como cantor de tango muy... muy bien considerado. Sí siento que hay un apoyo del público que ha ido creciendo. Yo dejé de cantar en una orquesta que se llamaba El Arranque, en el Club del Vino, donde estaba los viernes El Arranque y los sábados Horacio Salgán con el Quinteto Real. O sea, si miro para atrás digo, ah, la flauta. Pero yo dejé ese proyecto con dos giras a Europa, con mi mujer embarazada, una casa que habíamos sacado en hipoteca en dólares, por decir, yo me voy a hacer Ariel Ardit. Y dejé El Arranque, donde valía 35 pesos la entrada en el Club del Vino, para laburar con René Reinaudo en una guitarra en el bar Don Juan a 3 pesos. Y yo la apuesta ahí, dije, bueno, retrocedí para atrás, dije, vamos de nuevo. Y entonces, en ese trayecto, ¿cuándo fue el momento en el que hubo algo que cambió? Yo no te lo sé decir. Cordobés, cantante lírico, fanático de Talleres, humorista amateur, un enorme cantante de tango, para muchos el mejor de su generación. Ariel Ardit, decime quién sos vos. Tus ojos eran puertos que guardaban ausentes, su horizonte de sueños y un silencio de flor, pero tus manos buenas regresaban presentes para curar mi fiebre desteñida de amor. Un otoño te trajo, tu nombre era María, y nunca supe nada de tu rumbo infeliz, si eras como el paisaje de la melancolía que llovía, llovía sobre la calle gris. María, en las sombras de mis piezas es tu paso el que regresa, María. Y es tu voz pequeña y triste la del día que dijiste ya no hay nada entre los dos, María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana por las calles del adiós. Los domingos, ahora de 11 a 12, decime quién sos vos. Un buen programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Los tantos retratos de cada domingo. El mejor cantante de tangos de su generación, según una opinión casi unánime. Hoy cuenta quién es Ariel Ardit. Bandoneón, con su resuello tristón, la noche en el cristal de la copa y el bar, y del tiempo que pasó, mi corazón, con su borracha emoción, y en otra voz, la voz de la historia vulgar, dice mi vulgar dolor. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error, te busco porque acaso nos iríamos del brazo. ¿Cómo te llevas con las nuevas expresiones del tango, las nuevas letras, todo esto que se difunde tan poco, esto dicho objetivamente? Sí. ¿No? Porque cualquiera que te escucha piensa en, bueno, este claramente es un gardeliano, pero suena, también es un tradicionalista. Y entonces, si hubiese, bueno, eso siento que es algo que yo he madurado, que hace no mucho tuviese, ya tenía la respuesta como así, a flor de piel. Hace 2 años yo grabé el disco anterior al de Troilo, que se llama Yo lo canto hoy, que es una declaración de actualidad, porque en un momento yo me encontré con que era el cantor para los viejos, con todo respeto, ¿no? Sí, del tango, los del paladar negro, que era el cantor del 40. Y para los pibes jóvenes, algunos de la edad mía, también era el cantor del 40, pero no tenía relación con la actualidad. Entonces yo dije, a ver, no soy el que tiene que estar en una vitrina, porque los cantores del 40, los que yo admiro y los que escuché, o sea, llamo Alberto Podestá, Raúl Verón, Florial Ruiz, Alberto Marino, Fiorentino, Charlo y Poseir. yo no soy eso y no me puedo colgar ese mérito de ellos solamente porque cante ese repertorio. Y también con la gente joven, yo no tengo que tener esa distancia, que, ay no, sí, pero él canta los tangos del 40. Y de hecho yo ya había grabado cosas nuevas, entonces en ese disco grabo 5 obras nuevas a estrenar, pero como yo comprendo el tango, con la estética de una orquesta típica, o sea, el hecho de tener una orquesta típica no quiere decir que, como he dicho muchísimas veces y me quedó la frase, yo no le miro el documento al tango, a mí me tiene que gustar, y puede ser escrito ayer. Y así grabé 2 temas de Javier Sánchez, que después me escribió para el disco de Troilo. Grabé temas de Jorge Juliano y Alicia Cres. Le grabé un tango a un pibe que me lo mostraron, a un pibe digo yo, que me lo mostraron por el Facebook, que se llama Luciano Tobaldi, y una amiga me lo mostró, y dije, es una balada esto. Y lo juzgué. Y lo volví a escuchar y digo, pero está buena la melodía. Y entonces se lo muestro a mi mujer sin decir nada. Le digo, ¿te gusta? Me dice, es hermoso. Hablo con Andrés Lineski, el director musical, y le digo, Andrés, ¿te gusta? Sí, es un hit. Y grabamos Es la vida, que es un tema precioso, de un muchacho que tiene, no sé, 30 años. Y entonces yo dije, bueno, ese es el compromiso mío. Está bien, soy el cantor, ustedes me escuchan como el de los 40, sí, porque escucho eso. Con una orquesta típica, sí, pero también puedo decir cosas nuevas con el formato y con el envase que a mí me gusta representar al tango. Entonces me llevo bien con las nuevas tendencias porque yo arriba del escenario yo sé lo que voy a hacer. Y esto fue porque varias veces me pasó de yo estar en una mesa criticando o diciendo lo que no me gusta, que cuando uno se sube al escenario no dice lo que le gusta o lo que no le gusta, sino va a hacer lo mejor que pueda lo que tiene que hacer, que es lo que yo hago. Y alguien me dijo, bueno, sí, pero vos que con el tango electrónico, no sé qué, y bueno, sí, tal cosa, yo me ponía en este lugar fundamentalista. Y me dice, bueno, pero yo tengo los discos tuyos también. Y yo te fui a ver allá al Ateneo cuando presentaste el primer disco de la orquesta, yo saqué la entrada. Y yo te compré el primer disco con la guitarra, y porque a mí me gusta. Y me encanta Bajo Fondo, y me gusta los grupos de rock pesado, y me gusta lo que haces vos. Entonces, no sé si se puede decir, ojalá me lo permita, yo me sentí un pelotudo. Porque dije, ¿por qué yo voy a condicionarle al tipo que quiere escuchar algo? Es lo mismo que, ¿cómo le voy a condicionar a un tipo que come todos los días comida de autor y un día se quiere comer un choripán? No pongo ni al tango ni al tango electrónico. Claro. Pero digo, ahí entendí que el público es eso, no hay que condicionarlo. Y el público necesita de las distintas expresiones para saber qué va a escuchar más, qué va a consumir mejor. Y después uno tiene distintos estados de ánimo. Yo, que soy el tanguero más tradicional y que durante años escuchaba tango las 24 horas, a veces digo, bueno, no, quiero escuchar otra cosa. Necesito un poco de aire también con lo que yo hago. Entonces, me parece que el peor error es tratar uno de bajarle línea o de decirle a la gente qué quiere escuchar. Por su disco Aníbal Troilo 100 años, un homenaje al enorme bandoneonista, lo galardonan a Ardit con el Gardel 2015 como mejor cantante de tango masculino. También recibió en 2015 el premio Conex de Platino como mejor cantante de tango de la década. ¿Y podrías decir a esta altura que tenés un tipo de público? Se va ampliando. Hubo un tipo de público, que de hecho hay algunos chistes que yo hago en vivo con eso. Una vez estábamos en un lugar y vamos a ver a Alberto Cortés. Uh-huh. Y mi mujer, que la adoro, Irene, me dijo, mira, tiene más tiene público más joven que vos. Entonces yo digo, me mató. Y bueno, y es cierto que el hecho de haber empezado como cantor bien tradicional, me seguía, ¿quién? Esas chicas, las que son mayores de 60, y que es el público que me sigue escuchando. El tema es que eso se fue reactualizando, y la orquesta típica abrió el panorama, y por ejemplo, como te digo eso, te digo que tengo un fanático que se llama Juan de Marco, que tiene 8 años, y que me manda mail, y he ido a su casa, y conoce a mis hijas. Y entonces ese rango, gracias, creo yo, no sé si solamente al tango, sino que la gente termina como esto de hoy en día, consumiendo un personaje también. Tengo público de muchas edades. Afortunadamente se ha ampliado para abajo, porque eso habla de una continuidad del género. Vos haces mucha gira por Europa, y alguna vez dijiste que es muy difícil organizar una gira por acá, en el interior del país, en lo que los porteños llamamos el interior. Sí. Te leo textual, mira, de una nota en Rumbos Digital. Nosotros tenemos en Argentina más de 500 festivales de folclore declarados de interés cultural. Sí. De tango hay uno solo en San Luis y uno en Córdoba. En La Falda. En La Falda. Y haces otras consideraciones y decís, y a todo esto sumale que a nivel nacional el tango tiene el 2% de difusión radial. Porque sí, el tango, ahora cambio, es el 3. El tango nacionalmente casi no se pasa. Y entonces, ¿cómo puede ser esto? Bueno, qué tema. Ahí hay muchas cosas para hablar. Antes de hacerte la crítica de todo eso, que sé que es verdad, lo que te tengo que decir es que hay una crítica muy grande que tenemos que hacernos los tangueros. El tango ha hecho mucho para que suceda eso. Que es muy entrópico, muy... El tango en un momento se encargó de cerrar puertas y de ponerle establos al género y decir esto es y esto no es. En el medio de eso apareció un señor como Astor Piazzolla y se encargó de que todas las bateas del mundo esté llena de esa música. Afortunadamente, alguien que surgió del embrión más clásico del tango. Y nosotros, si uno quiere adivinar o entender por qué muchas cosas no funcionan con lo popular, con lo tradicional, hay que entender a la sociedad argentina. Estamos llenos de contradicciones nosotros. Ahora, puntualmente, ¿qué sucede? Si vos no tenés el reconocimiento del tango es a través de la Argentina y sin duda es la música más representativa en el mundo, ni hablar. Desde saliendo de Ezeiza hasta Dubái. Sí, sí, te dicen tango, no te dicen folclore. Sí, sí. No. Ahora, a nivel nacional, la gente se identifica más con la música regional, entonces no es lo mismo el folclore de Santiago que el de Córdoba, ni que el pampeano, ni que el del sur, ni que el del Tucumán. Entonces digo, es la suma de todas esas intenciones hace que el folclore sea una música a nivel nacional más difundida y porque cada sector tiene su festival. El tango miró tanto para afuera y tanta intención y por supuesto tanta recepción de afuera hizo que el tango es una música de exportación. Cuando vos querés hacerlo para adentro cuesta. Entonces me ha pasado de estar en notas de radio en las provincias donde los que te entrevistan pareciera como que tienen estudiada también el silencio y respiran y te dicen ¿por qué el tango? Y vos decís, ¿dónde estoy? ¿En Australia? No, La Rioja. Y vos decís, ¿cómo por qué el tango? ¿Por qué me preguntas? ¿Hay algo de antiporteñismo? Bueno, yo que soy de Córdoba te digo que sí. Dura 2 minutos, porque después esa gente escucha el tango y le gusta y porque también hay una referencia muy fuerte, pero pensá que en el interior la referencia más fresca en algunos lugares que tienen es la última época de grandes valores del tango. De eso pasaron como 30 años. 25, de la televisación de esos programas. Entonces, en el interior conocen más a los que, por ejemplo, o sea, al Chiqui Pereira, a todos los que han visto en televisión, y los valores jóvenes o que están con actualidad y en curso no son tan conocidos, porque al no haber televisación, vos tenés que llegar a un festival, el festival dura 2 o 3 días y después durante el año se sigue escuchando lo que se escuchaba antes. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Ahora que dijiste lo del Forexport, ¿la supervivencia del tango está más garantizada por el tango que se baila y por la música que por la composición? Sí, porque es un lenguaje mucho más fácil de asimilar y de digerir. Si vos, cualquier cosa que hagas hoy en lo cotidiano, cualquiera de nosotros hace más de 2 o 3 cosas al mismo tiempo. Mirar televisión, sí. Mandar un mensaje de texto. Y podríamos seguir eróticamente. Ay, podemos seguir, claro. Entonces vos, para entender la metáfora del tango, que es con lo que afana, roba a todas las composiciones del mundo, el poder de síntesis que tiene, y el misterio de Dios que siembra el tren, por ejemplo, que es lo primero que se me viene. Y por ahí van a pasar muchos años hasta que vos caigas qué quiso decir Manzi con eso. Entonces, la elaboración de eso era para que alguien se siente en un café y que charlemos, que por ahí nos vemos todos los días. Y dije, ¿viste lo que quiso decir? Y vos, si yo con mis amigos a veces ni me veo, me mando un WhatsApp. Y vos decís, me mandé 10 mensajes de WhatsApp. ¿Cuánto tardé? 20 minutos. Y si hablábamos 5. Entonces, eso pasa con el tango. Entonces, lo otro, el baile, es una reducción buenísima. Es un encantador de serpientes, como el amigo fachero del grupo, digamos, que atrae gente. Pero para lo otro necesitas un tiempo, una reflexión, y no lo vendes enseguida. Y mucho menos el bandoneón. Vos ves a un tipo bailando con una mina que está buenísima, y vos decís, yo quiero tomar clases de baile. Y vos ves un tipo que toca el bandoneón, que estudió 15 años, y vos sin saber nada, por lo menos necesito estudiar 30. Decís, no, bailo. ¿De quién seguís aprendiendo? De Gardel me quedó clarísimo, pero, sí. Por ejemplo, me parece que una vez declaraste algo así como que pensé que después de la versión de Rivero haciendo sur no había más nada que hacer, sí, no había más nada que cantar, ponele. Yo sigo aprendiendo de todos, y las veces que decido irme del barrio, digamos, o patearla para afuera, digo, bueno, por ejemplo ahora, puntualmente, empecé a escuchar hace no mucho a Tony Bennett y a Frank Sinatra, y a mí cuando me decían, no, vos tenés que escuchar a Tony Bennett, y lo escuchaba y no lo entendía. Y entonces después empiezo a escuchar a Tony Bennett y a Sinatra, y era como que, digo, bueno, no me gusta el rock. Entonces escucho a estos tipos que son monstruos y tardé en entenderlos. Hasta que pasa el tiempo y los empezás a entender, y claro, ahora me encantan. Entonces todos esos alejamientos que yo hago de la música, por supuesto, después me hacen volver con mucha más fuerza a seguir escuchando a Gardel. Por la concepción del canto, por la mesura, por el tipo de voz. O sea, yo no he encontrado... y trato y escucho, no hay una voz más hermosa que la de Gardel, no hay un sonido más lindo que el de Gardel, ya ni siquiera cómo canta, no hay un sonido, una vibración de cuerdas vocales ya yendo a lo muscular que emita un sonido más lindo que el de Gardel para mí. Y sigo escuchando, sí, y a veces me voy, pero sigo aprendiendo siempre de lo mismo, de la misma fuente. Hablando de cuando te vas, das mucha vuelta por el exterior, hay... ¿Una orquesta rusa es solo tango con la que das vuelta? Sí, sí. ¿Del exterior respecto del tango qué aprendiste? ¿O qué estás aprendiendo? Del exterior respecto del tango, he aprendido, por ejemplo, a reconocernos a los argentinos como, bueno, propiamente el tango como el sello distintivo más fuerte que tiene el argentino, sin duda. He aprendido a que uno tiene que muchas veces tomar distancia de las cosas para aprender a valorarlas realmente en su dimensión. A veces hay cosas... ¿En lo musical o en general? En general. En general. Empezamos por el tango, digamos, pero después en general. Yo viajo mucho y escucho muchas cosas acá, y después cuando viajo digo... no está tan mal la cosa. No éramos tan así. Y la paso hermoso en otro lugar y digo, pero si una cosa es venir como turista, como artista, que estás 3 días, te reciben fenómeno, cobras plata y te aplauden. Y decís, claro, así el mundo es maravilloso, pero quédate a vivir, que te pase algo y no tenés quien te ayude. Entonces, gracias al tango yo he aprendido cada vez más a querer a la Argentina. Y yo a medida que viajo... te aseguro, porque era lo primero que te dicen los vecinos, todo el mundo dice, ¿y por qué no te quedás en no sé dónde? Y porque dice, vos vas bien, dice, un día de esto te van a llevar a Japón. Ya hice 2 giras a Japón, de 3 meses cada una, y por ahí hago otra el año que viene. Es como que a la visión corta de acá abajo suena a que lo mejor te va a pasar afuera. Yo estoy convencido que lo mejor que me puede pasar artísticamente es acá. Entonces yo con ese espíritu es con el que viajo. Yo soy un representante de lo mejor que puedo hacer con el tango que se produce acá. Nuevo Facebook, decime quién sos vos, programa de radio. El mejor cantante de tangos de su generación, según una opinión casi unánime. Hoy cuenta quién es Ariel Ardit. ¿A algún público de afuera no le pudiste? No, a ver, bueno, que... la humildad, pero no es yo, es el tango. El tango tiene un respeto ganado. Se hizo la expo en Shanghái hace 4 años, porque hace 2 fue en Yoesu y 2 años antes en Shanghái. Entonces yo fui con un sexteto que representaba la selección nacional de tango, y las condiciones no eran las mejores, porque vos decís Japón, sí, hay una historia con el tango viejísima, que tiene que ver con el varón Megata, bueno, eso pues, si querés te cuento, pero hay un antecedente histórico muy fuerte, pero en China no. Entonces, estábamos ahí, y una expo donde había pabellones, y cada país tenía su pabellón, algunos hasta con montaña rusa, y el de la Argentina era el de la Argentina, había tango y vinos. Y no había tecnología. Faltaba alguno que hiciera jueguito con la pelota. No, y estaba, porque era previo al Mundial. Y pasaban cosas de Messi. Entonces veías Messi, la cordillera, bueno, todo eso. La cuestión que yo digo, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Y la gente andaba, miles y miles de personas, una ciudad que se construyó para eso. La metían, creo que eran 1.200 personas, como en una especie de galpón donde vos entrabas y no podías salir. Después te abrían la puertita y salías. Y te encerraban y arrancaba el tango. Y yo decía, pobre gente, porque si no junan nada de esto, ¿qué, cómo vamos a hacer? Y entraban, y mira cómo hablaban fuerte. Eran, no sé, familias de mucha gente con comida, no sé qué. Yo digo, ¿cómo hacemos acá? Esto sí que es chino. Y empezó el bandoneón, y ahí vos comprendés, porque lo que está heredado ya está sugerido de alguna manera, o sugestionado. Vos vas a un lugar que aunque no conozcas, pero decís, bueno, viene un cantor italiano y vos decís, ay, porque la ópera, y por ahí es malísimo el tipo. Pero vos ya tenés una sugestión, es italiano. Ajá. Entonces esto era lo mismo, pero empezó el bandoneón, y estos chinos, que yo creo que en su vida vieron un bandoneón, hicieron silencio todo, o sea que ya de entrada sugiere un respeto el tango. Después se entendieron, yo canté Mariposita, Tres Esquinas, que se no entendieron nada, pero aparece el cantor, los bandoneones, una música que no la ven enchufada en ningún lado. Pasa algo con el tango de muchísimo buena esa, respeto. No parece tan obvia y sin embargo mira qué fuerte que es. ¿Viste? Que no la ven enchufada en ningún lado. ¿Viste? ¿No? Entonces yo ahí entiendo que el tango tiene ya un respeto ganado ancestral. Lo haga quien lo haga. Ya el género en sí es algo con lo que ni queriendo podés joder. ¿Cómo es la historia con los japoneses? ¿El varón? El varón Megata en los años 20 es un tipo que le agarra un ataque y queda cuadripléjico. Entonces el médico le sugiere que viaje y que porque no había cura, no había nada. Entonces va a París y conoce el Garrón, uno de los primeros cabarets que había allá con orquesta de tango, y estaba la orquesta de Bachicha, creo. Y entonces el tipo iba a escuchar tango, y escuchando tango, alguien le sugiere que empiece a bailar, y empieza a bailar tango. Y bailando tango, el tipo logra corregir sus problemas físicos y tiene que ver con que mejora un problema de había tenido lo que puede haber sido un ACV, qué sé yo, algo de eso. El tipo vuelve a Japón, ya repuesto, y por supuesto embebido de todo lo que era el París de esa época, y funda el lo que París es el, de los 20, el primer, no, claro, bueno, el primer método de tango en Japón. Y en agradecimiento, ese tipo después colaboraba, empieza a llevar grupos y no sé qué, y entonces a partir de ahí hay una herencia de mucho respeto de Japón con el tango. Hay una milonga, creo que escribió Edmundo Rivero, que se llama Alomegata. Y ese es el varón Megata. Japón es un cabaret de Ámsterdam al lado de los noruegos, igual, ¿no? Ah, viste que tengo tu historia. No, es que me pareció maravillosa esa definición. Japón es un cabaret de Ámsterdam, que tampoco son una joda, que mirá qué cosa de loco. Claro. Al lado de los noruegos. Eso lo dijiste por alguna experiencia en Noruega, ¿no? Mucho frío, mucho frío. Mucho frío. Mucho frío en Noruega, mucho frío. Hay lugares que parecen impenetrables. Una vez, bueno, vos me habías preguntado recién si con alguien no pude. En realidad, el problema no es con el sentimiento, sino con la expresión. Y mirá que esto también lo podemos llevar al plano personal. Uno puede sentir mucho, emocionarse mucho, pero el yate es poder transmitirlo. Uh-huh. Entonces estábamos en un lugar en Francia, no me acuerdo si se llama Lille, qué sé yo, y habíamos hecho, eran estos teatros modernos, tan modernos que no parecía un teatro. Entonces yo estaba con la orquesta, el arranque en ese momento cantando, y la fila uno era un tipo que lo tenía sentado casi en la punta del zapato. Frío, una sala sin acústica. Yo cantaba y la voz parecía que no corría, o sea, el sonido mal, despojado de todo. Sí, y encima delante un tipo. Claro. Te compraste todo lo bonito. Todo así como los chicos acá, y bueno, entonces yo cantaba y empieza la orquesta primero. Y los finales, viste cómo son, sobre todo del primer tema, tema dos, vos pones el tema fuerte para ganar el aplauso. Y entonces, nada. Y al rato... Y yo dije, no, ahora salgo yo y los mato. Ahora sale el cantor. Y salí yo y el cantor de Buenos Aires. Los guapos del abasto arrimaron mi canción. Y me estoy aplaudiendo rápido, ¿eh? Me estoy apurando para no demorarte el programa. Y digo, y empezás a transpirar. Y por supuesto que empezás a sentir que lo que haces vos es una porquería y no es tan bueno como alguien te dijo. Te causa eso. Y digo, qué mal que la estamos pasando. Y así todo el show. Y yo, y nada, y no, que no cambió nunca, era así. Y algunos temas medio como que los pasaban de largo y no aplaudían. Y digo, no, qué horrible esto. Yo me sentía mal, los chicos se sentían mal individualmente, todos. Todos meditamos en cambiar de profesión. Y termina eso y obviamente volvemos con una cara detrás de todo el camarín. Qué jode. Entonces viene el productor y dice, tienen que salir a firmar los discos. Nos escondíamos en el baño, no quería salir nadie. No, salgan a firmar los discos, están los discos, hay gente esperando. No, anda vos. Bueno, fue el cantor y fuimos tres o cuatro. Y yo no hablo otro idioma, estoy tratando de aprender bien este. Entonces se acerca un tipo y me hablaba muy rápido, pero raro, yo no le entendía nada. Entonces viene alguien, que uno de los productores, a traducirme y me dice... Te acaba de decir que es el show más impresionante de música en vivo que ha visto en su vida. Y digo, me está hinchando la bola. Viene otra señora y también al contrabajista le decía, es impresionante lo que genera el tango. Nos quedamos todos emocionados, teníamos ganas de llorar. Y yo digo, puta madre, ¿por qué no expresaron un poquito de eso? Un poquito. La sufrimos, pero bueno, ahí está. Hay públicos que tienen una manera... Y a veces tiene que ver con la imposibilidad de expresar y también con el respeto, que se entiende de distintas maneras. Decime quién sos vos, Ariel. Yo soy un luchador que descubrió hace más de 15 años que vine a este mundo a cantar tango, nada más. Ariel Ardit. Qué noche llena de hastío y de frío. No se ve a nadie cruzar por la esquina. Sobre la calle la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, recordándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helados. Y humillando este tormento, todavía pasa el viento empujándome. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo. Ella con su olvido hoy le ha abierto una gotera, perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Realización sonora, Mariano Randazzo. Archivo y producción, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.